con una luna media llena y a partir pidió una lágrima solamente al morir. No, no voy a ceder a ese lugar donde mueren los sueños. Sería para mí un día de entierro. No, no voy a ceder a ese lugar donde mueren los sueños. Sería para mí un día de entierro. Nada más por escribir ayer.